caseros de aquel día verdaderamente es algo increíble y de lo que estamos orgullosos. Resultó más increíble aún teniendo en cuenta la destrucción absoluta de las dos estaciones situadas bajo el World Trade Center. Cuando los ingenieros empezaron a hacerse una idea global de los daños, se les encogió el corazón. Para mí fue como cuando una niña se derrumbó. Lo que representa el terror, la amenaza y la coacción.